Hola, bien, muy bien, gracias por la invitación. No, por favor. Realmente muy interesante esta jornada y muy interesante desde el lado de lo que se está abordando esto también, ¿no? Sí, quiero comentarles que hay dos proyectos ahí en esto que anunciaron recién. Por un lado está con el Ministerio de Seguridad la formación específica para los profesionales del ente a nivel provincial para, digamos, empezar a tener dispositivos de asistencia a abusadores de niños, niñas y adolescentes. Pero por otro lado hay otro proyecto que lo está encabezando la Red Argentina por Buenas Masculinidades con la Fundación Ayudándonos, que fue lo que hicimos el evento en el Consejo de la Magistratura. Perdón, en el Consejo Deliberante, donde hicimos el lanzamiento de una formación para 180 personas profesionales de toda La Pampa que se inscribieron, que tiene que ver con los dispositivos de asistencia a varones que ejercen violencia hacia la pareja. O sea, son dos proyectos separados. Lo que ocurre es que a veces parece todo junto porque el ministro de Seguridad dio total apoyo también a este otro proyecto, que es el de Buenas Masculinidades. Por eso estuvo también en la mesa. Eva, y un poco, ¿no? Estos encuentros sirven más allá para capacitarse y para adquirir herramientas, un poco para poner, ¿no? Estos temas sobre la mesa y poder reflexionar. Contanos un poco cómo se desarrolló esta jornada de capacitación. Bueno, eso tiene que ver con un trabajo que viene desarrollando la Mutual Grupo Buenos Aires, por acá por Buenos Aires, y compartiéndolo con distintos lugares del país. Llevamos a La Pampa a través de la Fundación Ayudándonos para mostrar que acá se pudo lograr de que muchos varones, un 90 y pico % de casos, si están durante un año en ese dispositivo, revierten siempre la conducta física. Y algunos otros, también la conducta emocional que va por debajo, ¿no? Así que como vemos que es un proyecto posible, lo estamos compartiendo en distintos lugares del país y desde ahí nuestro acercamiento la semana pasada en La Pampa. Siempre se habla, Eva, de la asistencia, ¿no? En estas situaciones, en el caso de la violencia hacia las mujeres y diversidades, a las personas que son víctimas, pero nunca se habla del victimario, ¿no? Y es qué importante es poder abordar esto en cómo se trabaja. Exactamente. Nosotros trabajamos poniendo foco en el varón que ejerce la violencia, porque sabemos que es el principal responsable de todas las violencias que existen. Entonces, digamos, aunque a los varones le duela esta acotación mía, sabemos que en la mayoría de los casos son los varones los que ejercen esa violencia. Y decidimos hace más de 15 años con el Grupo Buenos Aires ponerlo en el foco de la discusión y desde ahí surgieron los dispositivos asistenciales. Y de ahí muchos varones que fueron recuperándose y ahora trabajan mano a mano con nosotras haciendo talleres en la comunidad y compartiendo su experiencia y tratando de que otros varones también entiendan las múltiples causas que genera esta conducta violenta, que la verdad está lejos de ser una enfermedad mental, ni psiquiátrica, ni psicológica, y hay que todavía sensibilizar mucho a la población para que entendamos bien de qué se trata. Porque uno se pone a pensar también de que esa persona que es una persona violenta, como os decía, física, emocional, tiene un trasbordo también psicológico importante porque sufrió violencia seguramente también, ¿no? Hay múltiples causas, Sí. ¿viste? Una puede ser el aprendizaje desde su familia de origen para ser el día de mañana, digamos, en la adultez, un varón que ejerce violencia, pero hay muchas otras influencias. Están influenciando todo el proceso de socialización que tuvo, la escuela que le tocó, las catequistas de su fe religiosa si la tiene, las personas que le enseñaron a jugar al fútbol, o vecinos, o los medios de comunicación. Por eso tan importante que ustedes en un lugar tan primordial puedan estar contándole esto a la gente, ¿no? De que esta es una conducta aprendida, de que se puede desaprender, de que podemos vivir en paz y de que el enemigo no son los varones, el enemigo de las mujeres. Acá hay un enemigo mayor que es el patriarcado, que es un sistema terrible, opresivo, tanto para las mujeres como para los varones, y desde ahí hay que empezar a ver las cosas, desde los daños que causan en una primera instancia, a aceptar todos esos mandatos, tanto en los varones como en las mujeres, y en una segunda instancia los varones que por supuesto abusan y oprimen a las mujeres. Así que hay que como abrir la cabeza a muchas dimensiones y no focalizarlo únicamente en algo psicológico. Eva, y también en esto que decís, ¿no? De poder abrir la cabeza y en este proceso, ¿no? De construcción de que estamos viviendo, también por ahí preguntarte desde tu lugar, ¿no? Que venís, ¿no? Acá a disertar, digo, también desde ayudar, ¿no? A abrir esta cabeza, como decís vos, desde la experiencia y desde el ejemplo de determinadas situaciones de que sirven, ¿no? Para poner sobre la mesa estas situaciones y en base a eso poder trabajar y hablarlo, porque a veces, ¿no? Se habla, ¿no? De la violencia y de las actitudes machistas, pero digo, a la hora de poder capacitar y brindar herramientas, es súper importante poder ponerlo en palabras y dar cuenta y materializarlo, por así decirlo, ¿no? Sí, claro. Nosotros tenemos una gran llegada a todas las provincias de la Argentina a través de la red Argentina por Buenas Masculinidades, pero te voy a dar un dato muy importante. La Pampa viene haciendo punta de lanza, o sea, viene primera en las formaciones específicas, porque, por ejemplo, los dispositivos de asistencia a varones que ejercen violencia contra la pareja, hay ya mucho desarrollo en algunas otras provincias. Y lo que haríamos en La Pampa es reforzar un poquito lo que ustedes ya también por ahí vienen haciendo. Ahora, lo que hace el Ministerio de Seguridad con los dispositivos de asistencia a abusadores sexuales de niños, niñas y adolescentes, es un dispositivo relativamente más nuevo que los otros. Tendrá 8 o 9 años que estamos desarrollándolos acá en Buenos Aires. Y La Pampa es la primera provincia a través de ese Ministerio de Seguridad de formar a sus profesionales. Por eso digo, pueden necesitar mucha capacitación, pero al mismo tiempo tienen todo un compromiso en esa provincia tan importante que van adelante del resto de la Argentina. La verdad que sí. Y bueno, vos hablabas de esto de ir por distintas provincias. ¿Esto cómo se maneja? ¿Sí o sí tiene que haber el estado de cada provincia? ¿Tiene que invitarlos o lo organizan en conjunto? Lo hacemos de manera conjunta porque en cada provincia hay referentes provinciales de la Red Argentina por Buenas Masculinidades. En el caso de La Pampa está, bueno, en varios, son 4 en este momento los referentes, pero en cada una de las provincias hay referentes. Esos referentes son los que arman la red a nivel provincial, con otros referentes a nivel local, ¿cierto?, en distintos municipios. Donde surge una necesidad, ahí con la red acompañamos y vamos viendo desde dónde se van articulando los recursos para poder hacerlo. No siempre es del gobierno provincial, a veces son gobiernos municipales que quieren hacer esto, otras veces son organizaciones de la comunidad, como en el caso de la Fundación Ayudándonos, o también pueden ser cooperativas, mutuales, porque nosotros estamos en ese sector, ¿no?, de la economía social y solidaria, y desde ahí también articulamos una red general a nivel país. Sí, también pensando, Eva, que es una temática que nos atraviesa a todos los espacios, y bueno, en este caso llegan, exacto, aquí a nuestra provincia desde el Estado y del gobierno, pero es una temática que en todos los espacios está. Claro, ¿tienen pensado, claro, volver a la provincia de La Pampa con alguna otra institución, asociación, o todavía no lo saben? Sí, vamos a ir en noviembre a hacer los cierres de todas estas capacitaciones, y si me permitís, yo quería nombrar a quienes son los referentes ahí en La Pampa, porque está Daniela Daniele, Anabel Surín, Paula Enchorraga y Maximiliano Bassi. Ellos 4 tienen a cargo la Red Argentina por Buenas Masculinidades ahí en la provincia. Uh-huh. Eva, y quien se quiera por ahí sumar a la red puede hacerlo. ¿Tienen alguna página, redes sociales? Sí, nosotros tenemos la página de la Mutual Grupo Buenos Aires, que es www.grupobuenosaires.com.ar. Ahí adentro tienen toda la información acerca de todos los dispositivos, de todas las publicaciones que ya tenemos. Pueden bajar información de forma gratuita, que son las evaluaciones que ya hicimos de todos estos dispositivos. Y por supuesto tienen la solapa de la Red Argentina, donde van a encontrar desde el momento en que hicimos el lanzamiento hasta la fecha en toda la Argentina donde estamos. Uh-huh. Eva, mucha asistencia hubo en estos programas que estuvieron llevándose a cabo la semana pasada. Sí, sí, claro. El del Ministerio de Seguridad es cerrado para el ente y la policía, pero en el que tenemos de buenas masculinidades, que es violencia hacia la mujer, violencia de género hacia la pareja, que organizamos con Fundación Ayudándonos, ahí 180 personas están desarrollando la capacitación. Habrán ido unas 90 personas al lanzamiento, que sí soy en el Consejo Deliberante, pero el resto sigue de manera virtual. Todas las semanas hasta noviembre vamos a estar capacitando. Qué bueno, Eva, porque habla de que también un poco, también los hombres están repensando las masculinidades también. Sí, y les hace bien correrse del varón hegemónico tradicional, porque se dan cuenta que si siguen al pie de la letra, les pasan cosas feas, como por ejemplo enfermarse. La OMS delimitó un montón de enfermedades que son producto de ese ejercicio abusivo del poder, como infartos, accidentes cerebrovasculares, úlceras gastroduodenales, incluso algunos tipos de cáncer. Solo en la salud, pero también los vuelve solitarios, los vuelve esto de la soledad por quedarse sin familia, excluidos del hogar, sin poder ver a sus hijos e hijas. Entonces es como que tiene un montón de cosas para revisar el varón, y que puede vivir muchísimo mejor. Y también siendo un varón, porque hay tantas formas de ser varones como varones hay en el mundo, así que apelamos a eso, a que puedan ir viendo, revisando esa masculinidad tan dura y dañina, y vivir de una manera más feliz. En la medida que vivan mejor ellos, van a vivir mejor todas las personas que estén en su entorno. Y también en esto que decís, Eva, en los vínculos que construyen, y también pensando de que somos seres sociales, ¿no? Eso también repercute y formamos parte de distintos espacios. Por supuesto, porque una, digamos, de las múltiples causas están las ideas que compartimos, el nivel sociocultural, ¿no? ¿Qué decimos que es ser un buen hombre? ¿Qué decimos que es ser una buena madre? Todas esas ideas que se comparten son culturales. ¿Y la cultura quién la crea? El pueblo. O sea, nosotros mismos estamos creando cultura. Si nosotros empezamos a pensar diferente algunas cosas, se va a transformar en un sociosistema diferente, más igualitario, más equitativo, más pacífico. Y hacia eso apuntamos, porque además estamos convencidas por un lado, comprometidas por el otro, y por el otro sabiendo que es posible, porque ya lo pudimos medir. No es un proyecto lo nuestro, venimos realizándolo y concretándolo. Totalmente. Eva, muchísimas gracias por esta nota. No, a ustedes. Muchísimas gracias por difundir y por ser tan comprometidas. Por favor, un abrazo enorme. Gracias, hasta pronto.